Desde Holanda nos llega el último trabajo de Rob Orlemans titulado Shake That Down y vamos a escuchar su noveno corte. Esto que suena es Nadine. Nos movemos hasta Barcelona para escuchar el último larga duración de Brighton 64 titulado Más de lo mismo. y que contiene su noveno corte, este La guitarra es mi fusil. Y el mástil un cañón, la clavija es el punto de mira, los acordes la munición. No vine a hacer amigos, ni busco aprobación. Conozco bien cuál es mi sitio y sé de qué lado estoy. Me he podido equivocar, pero siempre he sabido que mi lugar está trinchera. La guitarra es mi fusil, la palabra es más potente que un misil. Ni un solo paso atrás, la guitarra es mi fusil. Todo esto te no solo para cantar al amor y a la amistad. En tus manos está, es de madera y de metal, es para notas de verdad. La fiera suelta va, va suelta y sin bozal. La fiera pone a todo el mundo en su lugar. ¡Corte al fascismo! Sirvió al bueno de Guthrie, también a Billy Bragg. ¿Qué decir de los House Martins, de Cortato y de los Clash? Esta tierra es tu tierra y no nos moverán. La guitarra que tengo en las manos es la herencia del no pasarán. Me he podido equivocar, pero siempre he sabido que mi lugar esta trinchera. La guitarra es mi fusil, la palabra es más potente que un misil. Ni un solo paso atrás, la guitarra es mi fusil. Todo esto te concierne a ti también. Nos trasladamos hasta Noruega para recordar el último larga duración de Bonnie Maroney y titulado Steel Sucks, y lo hacemos con este Honey, I Am Home. Roland. Like a Regresamos a Madrid para escuchar a Trastorno Bipolar y lo hacemos con el tema que abre su EP, Algo Banal. Thank you. escuchando Capitán Rock. Si quieres enviarnos tu trabajo, ya sea una maqueta o un disco, háznoslo llegar a través de nuestro correo capitanrockradio@gmail.com. Vamos con los conciertos de la semana. En la sala Revilay de los Cabillas, número 4 en Micálvaro, el viernes será ACDC. El sábado el concierto 40 aniversario de Chino más Arrael presentando su LP Dimension 5. Y el domingo por la mañana NP Band. En la sala Rock Villa Avenida Brasil, número 3, el miércoles la Jam Session, el jueves el Ruso y los Planetarios en homenaje a Enanitos Verdes, el viernes de Pure Tones, el sábado Hernández y el domingo Jamison y Mora. En Full House, el miércoles está Wendy Omen, el jueves Bill Kirchen, el viernes los de Bodere, ojo, este es un conciertazo, desde Vigo, los Boderek, y el sábado Dak Nitrate. En Gruta 77, el viernes está Alpargata más Papaleboski, el sábado Barracuda, nuestro querido Barracuda, presentando el LP Nada que Oír, y estará también La Ley de Mantua. Y el domingo por la mañana, sesión Bermú, Rock Fulanos. En La Nota Rock, en calle Real 71, San Sebastián de los Reyes, el jueves está Rockabel, el viernes Amanece, que no es poco, y el sábado Karoshi. En La Dulce Halle, en Alcalá de Henares, Andrés Sabori 14, el sábado estará Mítico Varón. En la Sala Vicio, en Alcorcón, Industrias 43, el viernes estará Frenzy más Rimas de la Cripta y el domingo por la mañana, Thermoground más Metal Bites. En la Hora Rock, en Fuenlabrada, Isla Británica 2A, el viernes está The Hurricanes y el sábado a Rock Pegao. En Grace O'Milliery's Pub, en calle Zurbarán, número 1 en Colmenar Viejo, el viernes están los Dixon, estaremos ahí los Dixon dándolo todo, gratuito, por cierto, y el sábado estará también gratuito Dirman. En la sala Brad Bourbon, en la calle Puerta del Sol, número 8, en León, el jueves está la Jam Session, el viernes estará Mamá, el sábado Steampunk Party y el domingo Swing Party. Desde Tarrasa nos llega el recién estrenado álbum de Midnight Motel, titulado Give Me Some, y que lleva en su segundo corte este AC Money. I was told to know time love. Pues ya tenemos en el estudio a Sergi de Terral. Sergi, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, tío, ¿qué tal? ¿Ha sido fácil venir? ¿Qué tal te mueves por aquí? Más o menos, o sea, no sé qué habría pasado hace 10 años sin GPS ni nada de eso. Hostia, me parece una locura, tío, no sabía que en Madrid había tantas carreteras. Bueno, recordemos que viene de Málaga, ¿no? Yo soy de Málaga, pero en realidad venimos de Granada. De Granada. O sea, estamos, sí, pero sí, más o menos, por ahí. Muy bien. Terral, estamos hablando de una trayectoria desde el 2015, que empezó ¿Dónde está mi casa? 2019, Ciclón. Luego en 2020, el primer sencillo de Molinos de Cartón, que fue del disco que luego viene incluido en el 2023. Sí, de hecho esa es la única que hemos metido de que teníamos por ahí suelta de single y está dentro de este disco. Vale, vamos a hablar un poquito de esta canción, de Molino de Cartón, porque fue el primer sencillo que se sacó. ¿Es por este motivo mismo que la tenías ahí descolgadilla o algo? Claro, se nos había quedado ahí también un poco como en un videoclip muy chulo que hicimos ahí en Cabo de Gata y tal, y en un tema que también es potentillo porque, bueno, pues para variar, pues con la pandemia y tal, pues hicimos ahí un poco de tripas corazón y tal, y nada, hicimos este tema y lo sacamos solo como single, solo por el hecho de, bueno, de sacar algo nuevo después de cancelar toda la gira y todas estas cosillas. ¿Desde cuándo lleváis trabajando con este disco? Porque, vamos, estamos hablando que si empezó sobre 2020, os pilló todo el mogollón. Claro, a ver, la cosa es que este disco, o sea, hay canciones, por ejemplo, que tienen 3 años. Entonces, que ya estaban montadas y que más o menos están maquetadas también, porque poco a poco las fuimos maquetando. Y sí, tiene más o menos 3-4 años, hay algunas canciones que sí, algunas que no, algunas que son de hace un año o así. Pero más o menos sí, 3 añitos. Hablamos de muchos temas, de todos los que componen el EP, que venían ya de atrás, muy atrás. No, que va, yo creo que el resto de Metralla, que es de 2020, Llévame de hace un año, no tantos en verdad, Molinos de Cartón, que sí que también es de 2020. Y el club, ¿no? El club, de hecho lo hicimos, el club creo que es la canción más nueva, que la hicimos 5 días antes de meternos en el estudio. Vale, ¿qué tal fue la grabación? Hablamos un poquito de la grabación. ¿Cómo lo hicisteis? Bueno, pues fue una grabación bastante chula, nos fuimos ahí 7 días, 4 gandules a los montes de Asturias, o sea que imagínate, pero muy bien, tío, porque, bueno, el sitio era espectacular, o sea, es verdad que los 3 estudios donde hemos estado, donde hemos grabado estos 3 discos nuestros, hemos elegido buenos sitios porque también nos mola estar en sitios, bueno, que un poco también acompaña a desconectar y a centrarnos en eso. Y entonces irnos a Omni Studios ahí en mitad de Llanera, en Asturias, que él estaba en mitad del campo, de la nada, o sea, joder, creo que nos vino muy bien. Muy bien, pues vamos a empezar a escuchar este primer tema que se sacó en solitario, por así decirlo, Molino de Cartón, ¿vale? Vamos con ello. La suerte no volvió, el mundo se paró y tú ya no duermes como antes. La ambulancia sonó, se apagó y solo tú y el silencio. Jesús. En la calle ya no hay sol, es abril solo en tu voz. Solo pienso en el momento del adiós. Ya no hay ruidos en el salón, en los tejados me escondo yo. Besos. Molino de cartón. Pues bueno, ya tenemos la explicación de por qué este tema fue el primero. Es un buen tema. Sí. La verdad es que no, yo no noto una diferencia importante en el tiempo entre, por ejemplo, Molinos de cartón o Cuando amanezca. No, realmente, porque creo que tampoco la hay. Porque también es que estuve mucho tiempo parados. Bueno, mucho tiempo parado. Ya no sé, ya para estar un año parado ya es. Porque la putada también de es una banda que no es, joder, que del panorama nacional imprescindible. En el momento en el que paras de tocar, tío, la peña se le olvida que sigues estando ahí. Entonces sí, es una putada y hay que... Y ese año que estuvimos parados, pues bueno, pues hicimos este tema y creo que quedó chulo. Pues ahí tenéis un buen temazo y un buen disco, un buen EP que habéis sacado. Vale, gracias, tío. Que suena bastante bien, además. ¿Cómo surge la idea de la portada? Con esa casa así un poquito tenebre detrás de... Es la luna, ¿no? Se supone que es lo que está detrás. ¿O es el sol ardiente? Es el sol, tío, claro. Wow. Pero sí, bueno, esto nace de... Es una idea original de Oscar Venas, que bueno, ahora que es Bobby Relac, se ha cambiado el nombre y tal, pero sigue haciendo curros bastante chulos. ¿Le sigue la policía? Sí, no sé, me dije, cabrón, pero si lo estás petando, tío, como Oscar Venas, ya, pero bueno, cosas tal, no sé qué. De aquí un besico al Oscar. Y Y nada, tío, y le dije, porque yo en las portadas funciono muy claro, es como, este es el título. Y confío mucho en el... En la lluvia de ideas, ¿no? Sí, y me mandan cosas y vamos viendo, y entre los dos, y la verdad que ha molado mucho currar con él, tío, porque aparte de ser un capo en las gráficas y tal, y bueno, joder, ha currado con un montón de... con los Derby, con Cigarros, con M-Clan, tal, con un montón de colegas. Y pero él lo ha hecho muy fácil, tío. Entonces hemos contrapuesto ideas todo el rato, esto por ahí, y bueno, y poquillo a poco ha quedado esta portada. Sí que es verdad que un poco tenebrosa, pero bueno, que refleja bastante guay el disco. ¿Cómo ves tú esa evolución desde el 2015 hasta ahora de Terral? Hostia, es que claro, ya lo tonto... Es que escuchas ¿Dónde está mi casa? A escuchar este último, con la producción que trae, yo veo ahí... Hay distancia, ¿no? Sí, no sé, el primer disco fue... Es distinto, también, porque el primer disco también es esto, te enfrentas a un estudio que nos habíamos enfrentado antes, cada uno por nuestro lado, pero no así y tal, a un proyecto propio, a canciones con tanto cariño que llevamos tocando tanto tiempo, y bueno, y una producción así un poco deprisa y corriendo, ¿no? A de repente, no sé, joder, irnos 7 días a Asturias y poder previamente también trabajar mucho los temas desde casa, ahora maquetando con todo, con el MIDI, con todo lo que hay, con el estudio que tengo yo en casa y demás. Y joder, hay mucho curro previo que... Y después también in situ, porque en el estudio han salido cosas que no estaban antes, que también me mola currar así. Y no sé, y al final pues ha salido esto que creo que es bastante guay. Sí, hombre, tiene mérito, ¿no? En el sentido de que si grabas 3 discos y cada uno lo grabas en un estudio distinto, con una producción distinta, pues tiene lo mismo que si vas siempre con el mismo, ¿no? Que ya te conoce, claro. Que ya te cuadra, que ya da, sino que le dais un aire, sale cada disco con un aire totalmente diferente. Claro, eso estoy viendo, porque creía yo al principio que la peña, pues bueno, iba cambiando de estudio, a ver, probando, no sé, a mí me mola eso también, de curar con gente distinta y que te vaya tratando tus temas y cómo ve la banda y tal. Pero veo que la peña no cambia de estudio, tío, siempre se va el mismo, normalmente es el que está al lado de casa. Y esto pues fue como una apuesta, ¿no? Fue como, joder, nos apetecía mucho curar con Pablo y con todo el material que tiene ahí, que es una pasada, tío, y cómo lo maneja. Y joder, creo que ha salido bastante guay, humildemente. ¿Dónde se puede hacer la gente con este disco y con los anteriores? Pues desde la web nuestra, losterral.com, o desde esto que pone mucho, link en la bio, tal. Pues ahí también tenemos como una movida que te vienen como varios enlaces a todo, a pillarte el vinilo, a pillar entregas para los bolos, a pillar el merchand nuevo, a mandarnos un mensaje cariñoso, de todo. Bueno, y los conciertos, vamos a hablar de los conciertos, porque tenemos el concierto en Madrid este mismo viernes, 17, en la sala Starbin. Eso es. ¿Y más conciertos? Pues por ahora solo tenemos ese, me refiero, porque es el último del año. Es el último del año. Venimos de hacer Pamplona, venimos de hacer Bilbao, Granada, Málaga, Almería. No, miento. Málaga no hemos estado, que nos matan. Murcia también. Venimos de hacer ya unas cuantas fechas de presentación de una primera toma de contacto del disco, que ha estado bastante guay, que ha sido una fecha, joder, muy divertida y muy chula, con un show totalmente nuevo, con escenografía nueva, con un repertorio... nuevo, con las canciones nuevas, tal, hay algunas de las antiguas, pero sí que hemos querido hacer este disco entero. Y con un show que yo creo que la peña se lo ha pasado muy bien y se lo va a seguir pasando bastante bien. O sea, el feedback que has recibido es bueno. Sí, en principio la verdad que todo es bien. Sí, ¿qué tal sí. Tocar por el norte? Bilbao, Navarra. Bien, guay, bueno, joder, es un público... joder, a ver, serio. Sí, pero porque es curioso, joder, pues es un sitio al que solemos ir y nos mola ir mucho, nos tratan de puta madre siempre y joder, y mola, porque a 1000 kilómetros de tu casa que te traten así está muy guay, porque también nos sentimos como en casa. Y pero eso es, yo qué sé, a lo mejor pues una persona pues está moviendo la cabeza solo, tal, con los brazos cruzados, y de repente te bajas, tal, dice, tío, hacía años que no veía un bolo así, o no sé qué, la hostia, tal, y me ha parecido un conciertazo, y es como, Joder, cabrón, pero si he dicho que hagáis pogo y que cantéis y que deis palmas tal, y no has hecho nada, pero bueno, sí, sí. No, no, joder, son súper agradecidos, tío, y exigentes, tío. El público euskaldun es también bastante exigente. Sí, la verdad es que bueno, es importante. Todo el mundo es exigente, ¿no? Pero siempre en el norte tiene un respeto ahí importante. Sí, ¿eh? Sí, sí. Porque te da un poquito de impresión, ¿no? Sí, da respetillo, tío. Bueno, todo, ¿eh? Pero sí, sí, es como a ver si esta le gusta. Vamos a hablar de un tema que a mí me ha sorprendido bastante, que es Cuando Amanezca, que es para mí una producción exquisita y es un tema. Ole, qué guay. Es un medio tío. Tiempo, pero bueno, está fenomenal, la verdad. ¿Cómo surge este tema? Pues Cuando Amanezca salió, bueno, a través de una historia mía, bueno, con una persona que, bueno, que no pudo ser hace unos cuantos años y al final, como salen casi todos los temas, por desgracia, y a raíz de ahí, bueno, yo normalmente hago los temas en acústico, o sea, con una guitarra acústica en mi casa. Y después ya lo paso todo eléctrico, lo voy maquetando y tal, y lo pasamos al local, ¿no? A partir de ahí empezamos a currar y a dar ideas y a cosas locas. Y nada, y salió un poco ahí y de repente salió como un funky, como muy claro. Era un funky clarísimo. Y era como, hostia, esto es no es otra onda, porque yo qué sé, en el primer disco de Punta a Punta también es otro funky, pero este era funky absoluto. Entonces nos salió un poco ahí y de ahí nace un poco. Pues vamos con ese tema y que la gente, por favor, esté atenta a cómo suena este Cuando Amanezcas. Horas de la noche, imagino tu sombra en el asiento del coche. Somos raíces que pertenecemos al amargo del vino y al paso del tiempo. Salgo a la ventana para ver si vuelves y me fumo mis ganas. Al bien y al mal, no habrá calles por pisar. Porta los trenes que haya que pillar para llegar al camino de la libertad. Salgo a la ventana para ver si vuelves y se pierde la mirada. We'll be right back. Bueno, pues ahí estaba ese Cuando Amanezca, un temazo. Bueno, vamos a ver, el tema de las letras. ¿Te encargas tú personalmente de todas las letras? Por desgracia, sí. Ay, por desgracia, dice. Joder, sí, porque me da mucha pereza, pero al final los tengo que hacerlo. No, me da pereza a nivel de que me mola más tocar. O sea, lo de las letras y el cantar vino después. Entonces, bueno, ya cuando se coge el gustillo está guay, pero cuesta, tío, un papel ahí seco. Vamos a ver, espérate, que te voy a echar las cuentas. 2020 a 2023, ¿te da tiempo a escribir, macho? Da tiempo a escribir. Joder. Ay, ya sí, tenías sí. Que tener hasta temas nuevos. Y todos, ¿eh? Bueno, vamos a hablar un poquito de los videoclips, porque, bueno, tenéis el Molino de Cartón del concierto con Uojo. Sí. De ese concierto, ¿qué tal? Háblame de esa experiencia. Muy bien, joder, con Iñaki hemos tocado ya unas cuantas veces y con Inconscientes también, con el otro proyecto. Y muy guay, tío, la verdad que, joder, tocar con semejante capo y que también que cuente con nosotros para este tipo de movida mola mucho. Y se aprende un montón también y te echas unas cuantas risas que está muy guay, pero sí, se aprende un montón. Y luego tenéis los vídeos que parece que están hechos en el mismo estudio de grabación, como Hijo del Destierro, El Club de los Perseguidos Infames, Cuando Amanezca. Claro, son todos. ¿Aprovechasteis el mismo estudio de grabación de Asturias? Eso es, claro, todos lo sacamos de ahí. Entonces cada tema sí que queríamos que tuviese un videoclip, pero un videoclip de estudio. Entonces, bueno, hicimos un directo en falso directo, porque ya estaba grabado el disco, en el mismo estudio, y después lo mezclamos con imágenes de los 7 días que estuvimos allí grabando. Eso es. ¿Cómo veis ahora mismo? Bueno, pues... Estáis como cogiendo carrerilla, ¿no? Sí, con muchas ganas, tío. Este 2024 no sabía yo que ni que íbamos a llegar a 2024 ni que íbamos a sacar 3 discos. Pero sí, tenemos muchas ganas, tío, este año de seguir presentando y moviendo este disco por todo donde nos dejen y comernos los escenarios, que es lo que realmente nos mola. Bueno, vamos a recordar dónde se puede hacer la gente con vuestros discos. ¿Mm? En www, esto ya no, claro, esto ya no se dice, que esto es como la tienda en casa 2020. pues sí, losterral.com o link en la bio, eso sí se dice, que estoy muy informado. Nada, pues después también en Instagram tenemos ahí un link que donde viene el enlace para comprar las entradas de los bolos, como el de este viernes en Madrid, en la sala Starbin. El merchand nuevo, todos los discos y este último en edición de vinilo. Perfecto. Y el próximo concierto el viernes 17 en la sala Starbin en el barrio Bilbao, y que esperemos que vaya mucha gente. Esperemos ahí, para que disfrute del directo de Terral. Está, ¿vale? Guay, sí. Bueno, pues Sergi nos va a dar un regalo y nos va a tocar un tema en directo con la guitarra, que se la ha traído aquí como un campeón. Y nos va a hacer una versión de Restos de Metal. Podría haber sido un jamón. Podría haber sido un jamón, exactamente, pero bueno, nos conformamos con la guitarra. Restos de Metralla va a hacer, cuéntanos. Bueno, pues la metralla es una cosa que cuando revienta pues te queda un poco ahí clavada. Entonces, bueno, esto habla un poco de eso, de los recuerdos y al final que se convierten en recuerdos, pero en recuerdos bonitos. Pues vamos con ello, con Restos de Metralla. Las palabras en una noche larga, vasos vacíos en una mesa ancha, ranco por dentro una felicidad amarga. Cuando lo pienso, el invierno se marcha, ya no quedan besos y nieve en las ventanas, sol no se entera. Amiga madrugada, cuando despiertes en en otra fría cama, relojes absurdos, restos de metralla. Errantes se apagan cuando quieren. El viento me dice, rocémonos las pieles. Se descascarilla tu sonrisa y la mía. Que reviente el mundo, tu trinchera es la mía. Ya no quedan besos ni nieve en las ventanas. El sol nos entrega a mí la madrugada. Cuando despiertes en otra fría cama, relojes absurdos, restos de metralla. Ya no hay banderas que digan lo que somos. Luchamos por dentro, si somos los locos. En el mar solo flotan los corazones rotos. Solas se llevan lo que fuimos y lo que somos. Solo cuando todo está oscuro, cojamos la puerta y quememos el mundo. Ya no quedan besos, nieve en las ventanas, sol no se entera, amiga madrugada. Cuando despiertes en otra fría cama, relojes absurdos, restos de metralla. Ahí va. Estupendo, de verdad, maravilloso. Muchísimas gracias porque la verdad ha sonado muy bien, ¿eh? Ole, muchas gracias, tío. Ya si supiese cantar ya sería la hostia. Bueno, Sergi, ha sido un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias por haber venido. Oye, tío, muchísimas gracias a vosotros. Que te hayas acordado de Capitán Rock para venir. Y la verdad, que muchísima suerte. Ole, gracias. Que este tío 2024 venga plagado a tope. Cargadito de turrón y de regalos. Ahí estamos. Y bueno, ¿alguna cosa que quieras decir a la audiencia? Nada, que joder, muchas gracias a vosotros por invitarnos a vuestro espacio que lleváis muchos años y mola mucho, tío. Y que gracias a vosotros, pues estamos ahí las bandas. Bueno, pues me gustaría despedir la entrevista. Vamos a hacerlo con Llévame. Háblame un poquito de este tema. Bueno, este tema es un tema de un poco así rock sureño y es un poco también el tema que se sale un poco de la tónica del disco, ¿no? Porque es como más rock and roll clásico, muy yankee. A mí me apetecía, tenía muchas ganas como de hacer un tema así. Y bueno, va de una historia que, pues igual, de algo que no se puede conseguir, pero que a veces el corazón pues tira para un lado y la cabeza para otro. Y hay que hacerle caso más al corazón que a la cabeza. Muy bien, pues muchísimas gracias, lo dicho. Ole, gracias. Y nos despedimos, tío, con Llévame. Cicatrices, buscaremos el camino si nos nos equivocamos, siempre quedará el vino. Juntos haremos una utopía si nos detienen por tu anarquía. Juntos haremos una utopía, nos meten. Volamos hasta Alemania para estrenar el nuevo sencillo de Drive Ham titulado To The Top. Thank you. Regresamos a Madrid para estrenar el nuevo trabajo de los madrileños Drea, titulado Gloria o Cementerio, y que contiene este Demasiado Tarde. Desde Suecia nos llega el nuevo LP de Dictatorship, el álbum Electric Jihad, y lo que va a sonar es su tercer corte, City Girl. If I look too close, I might just drown. Oh, Vámonos a Oviedo para estrenar el nuevo trabajo de Fer Espinas and the Riders, titulado El ojo que todo lo ve, y lo hacemos con su sexto corte, titulado Fuego y Carbón. En un cruce de caminos coincidimos por error. Yo confuso iba perdido, tú buscando algo mejor. Me encontré con mi destino, haciéndote el amor. Tú mi aguja, yo tu hilo, celebrando la pasión. Poco a poco nos cosimos en un solo corazón. Generoso fue el destino a presentarnos a los dos. Yo un carbón muerto de frío, tú un volcán en erupción. Los dos ardiendo en ganas, con mi fuego y con tus llamas. Poco a poco nos fundimos en un solo corazón. Fuego y carbón, fuego y carbón. Como el pan y como el vino, tú me diste lo mejor. Y ahora canto y mi destino ya no tiene redención. Tú mi aguja, yo tu hilo, celebrando la pasión. Poco a poco nos cosimos en un solo corazón. Pues ya tenemos aquí a Nacho de Los Gallos. Nacho, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo ha ido todo? Muy bien. ¿Ha sido fácil venir? Sí, hemos llegado fácil. Estáis muy bien. Y vamos no hay que pagar parquímetro para aparcar. ¿Eh? Y no hay que pagar parquímetro para aparcar. No, aquí no, mira, ya sabes que intentamos hacerlo fácil. Correcto. Bueno, para la gente de Capitán Rock que no conozca a Gallos, vamos a informar que formasteis en 2016. Fue el primer trabajo presentado como grandes éxitos, con dos narices. Explica esto, en 2018 sacasteis el disco, ¿no? En 2018, sí, os formáis en 2016 y el disco lo saquéis en 2018. Sí, bueno, el Greatest Hits es el recopilatorio de las primeras maquetas, no es ni el primer disco. El primer disco es Squirt, que sale en 2019. Lo que pasa es que, bueno, sí, hicimos como... juntamos 10 canciones, las 10 primeras maquetas del disco, singles, cosas que habían ido saliendo así un poco como cada una de su padre y su madre, y dijimos, yo qué sé, ¿cómo lo llamamos a esto? Iba a ser Gallos, solamente homónimo y tal, pero dijimos, no, hay que meterle algo. Porque luego además sacasteis la maqueta de, o sea, los singles de Ni Contigo Ni Sin Ti, y Que Nunca Te Falte el Rock and Roll, que no está incluido en ningún disco. Eso no está en ningún disco, no. Eso es posterior a Squirt. Eso es para no coleccionistas. Eso es para... que pase la historia, para correcto, correcto. Que luego dentro de unos años... Eso. Cuando haya pasta, cuando quieran dejarse la pasta, lo haremos físico. Bueno, en 2021 presentáis el EP hecho en el Cano. Corto. Y luego un nuevo sencillo, el de Eres Guay, también. Eres Guay, sí. También se va a quedar ahí... Esos son los tres, Ni Contigo Ni Sin Ti, Que Nunca Te Falte Rock and Roll, Eres Guay, y hecho en el Cano realmente es... pues es como siempre, nos piden que hagamos acústicos, y nosotros pues no somos muy de acústico, pero nos piden que hagamos acústicos. Cogimos unos temas de los discos de Gallos, y los hicimos una versión raras, así en acústico, y decidimos 5 de ellos plasmarlos en un EP digital y tenerlo en... Hecho en el Cano es porque nuestro local de ensayo está en Ventorro del Cano. Entonces, sí. Claro, fue como una cosa muy artesana y manual, lo hicimos nosotros a nuestro rollo, y el sello nos dijo, venga, anda, sacarlo. Y nos dejaron. En realidad, Gallos lo que tiene sacado es Squid. Correcto. Y este último que habéis hecho. Correcto. Habla un poquito de Squid. Squid, bueno, ya es, Squid es... Squid, la traducción de Squid en realidad es chorro. Y bueno, pues también se asocia al chorro que emana el orgasmo femenino. Entonces, como a nosotros nos gusta mucho, pues dijimos... Bueno, pero también es un poco una metáfora, porque al final es como la explosión de placer, ¿no? Y nosotros cuando... veníamos en ese momento, estábamos todos con curro normales y hacíamos... Y ahora no. Bueno, ahora tenemos la suerte de que tenemos un curro que se llama La Música, que para la gente, como es algo anormal, pues para nosotros que somos anormales también, es así. Pero bueno, sí, en ese momento era como llegar al local, tocar, al concierto, ¿no? Todo lo que es toda la movida, ¿no? Todo lo que montas para no cobrar un puto duro, pero solamente llevarte una alegría, pues que eso es un puto orgasmo, ¿no? Al final emocional y pasional. Entonces, era un poco eso, el primer trabajo de Gallos que tuviera que ver con eso y también un poco con el morbo de... ¿Cómo fue mover el disco? ¿Qué tal fue? ¿Cómo resultó la cosa? Pues es que nos pilló la pandemia. El disco salió en... Totalmente. Claro, el disco salió en, te voy a decir, en abril del 2019, abril. Es decir, que 11 meses después fue sí. El 14 de marzo. ¿No cuando... dio tiempo a moverlo? Sí, lo publicamos, hicimos gira con Cigarros, bueno, hicimos algunos conciertos con Cigarros, los de Madrid, otro en Villalba y demás, hicimos conciertos también fuera de Madrid, pero es que a mitad de gira, o sea, cuando estaba la presentación en Sol sí la hicimos, pero claro, cuando arrancaba, o sea, de repente se para el invierno y cuando va a empezar la movida otra vez, marzo, abril... pasó la pandemia, entonces todo aquello se aplazó y ya teníamos un nuevo disco debajo del brazo, con lo cual ahora empieza la movida. ¿Ya traías temas arrastrando de lo que ha salido ahora en el último? Sí, la pandemia pues para evidentemente es algo con lo que hay que tener cierta empatía y cuidado. Para mí fue productivo porque me encerré en mi casa a componer. Desgraciadamente para otra mucha gente pues no ha sido así. Para mí fue productivo, pero bueno, con mucho respeto lo digo, por supuesto. ¿Cuáles fueron vuestras principales influencias de un principio? Porque los Beatles, Led Zeppelin, Cream. A mí me habéis descolocado totalmente, macho. De principio a fin. O sea, yo oigo, por ejemplo, de los primeros discos, ¿no? Y algún videoclip que hay en directo que tenéis. Digo, joder, si esta gente parece mermelada, macho. Doctor Figuro ahí dándole caña ahí a hostia, qué maravilla lo que me acabo de decir, las dos que me acabo de decir. Pero un currazo, tío. Digo, esto es rock and roll a tope, macho. Nosotros, al final, el grupo, como lo que se dice, ¿no? Están los Beatles y luego ya todo lo demás, ¿no? A nivel de canciones, Pero luego, nosotros lo que hemos escuchado toda la vida es mucho más 70s. Que decir, pues Led Zeppelin, Black Crowes más 90s, pero toda esa onda. Led Zeppelin, Deep Purple, Cream, Creedence, Fleetwood Mac, Los Pedros, Peter Green, Peter Frampton, todos. Clapton. Entonces, todo eso se ve plasmado en un rock and roll muy clásico. Pero bueno, tú luego también, yo qué sé, vas creciendo, vas evolucionando, te van llamando la atención también otras cosas. Y ya en Squeer se ve algún puntito de evolución, supongo, que lo llaman. Y demás, ¿no? Pero sí, bueno, Gallos viene claramente. Lo que nos une a los cuatro gallos es ese rock and roll muy clásico. Ahora mismo, el disco actual, para que la gente esté un poquito al tanto y lo persiga y lo busque y lo pueda escuchar tranquilamente, Canciones Pop, Sonido Rock, Actitud Punk. Correcto. A ver, ¿por qué todo esto? ¿Y qué más? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué Canciones Pop? Bueno, pues esto es lo que digo, ¿no? Al final, nosotros venimos de un rock and roll muy clásico, llevamos como 20 años, desde los 16 tacos, haciendo el rock and roll, chunga, chunga, chunga, riff, todo muy, muy a saco, ¿no? Muy a hierro, muy rápido y como... Y hay canciones que te salen durante tu vida y cosas que quieres contar que no tienen que ser todo tan... Te está Going to California de Led Zeppelin. No lo comparo, por Dios, ¿eh? No me comparo con Led Zeppelin, pero quiero decir que todas las bandas, hasta las más cañeras, tienen un punto también de cosas más suaves. Que en realidad pop, enseguida lo denostamos porque es pop y lo llevamos a un mainstream y a una cosa comercial que no necesariamente. Beatles es pop. Los Rolling son pop también en muchos puntos. Entonces, sí, sí, sí lo son. Sí, sí. Bueno, hay de todo. Hay entonces, canciones, joder, la web My Following You de los Kiss. Pues es eso. Es disco, pues música, eso. Disco. O sea, claro. Es que... Entonces, por eso digo que al final nos hemos atrevido un poco... Que siempre hemos tenido ese cliché muy... Nosotros éramos muy puristas, además del año 63 al 74. Y no nos vamos, ya al 75 se nos empezaba a quedar muy moderno, ¿sabes? Y vas teniendo cosas y componiendo cosas que no quieres tampoco dejar fuera. Y porque te pongan el estigma de banda rock o banda tal, bueno, pues sí, sí, al final... Nosotros lo que hacemos en directo, sonamos a rock and roll... Sí, y lo defendemos con una actitud muy punk. Sí, porque entonces, lo que tiene Gallos es que tú oyes el disco de Gallos y dices, hostia, qué temas más potentes. Pero vas al directo y dices, joder. Luego oyes el disco y dices, qué blando se ha quedado el disco, ¿no? Después de que has dicho, joder, qué disco más potente, llegas al directo y luego oyes el disco y dices, pero eso es bueno. Hostia, ¿qué ha pasado aquí? Pues eso es bueno. Lo jodido sería que escucharas el disco y que llegas al directo y dices, hostia, tío, vaya mermeladita de higo me han puesto aquí de aperitivo. Vamos a empezar a desgranar un poquito el disco, ¿vale? Venga, vamos. Vamos con Libre. Habla un poquito del tema. Bueno, Libre es una crítica social y política. Creo que ahora mismo, sin meternos en ningún jardín, con decir eso ya... Sí, ya te ha metido todo. O sea, el mundo ya, pues eso, el mundo está hecho una mierda y más mierda lo hacemos, ¿no? Y entonces, bueno, pues creo que el rock and roll, lo digo siempre, que el rock and roll está para decir las cosas que molestan o por lo menos para dejarlas caer y ya que cada uno piense. Y debe ser así. Y entonces Libre pues no deja de decir un poco... De reivindicar que, a pesar de todo, nosotros, dentro de este mundo atroz y encadenado, creemos que podemos ser libres. Por lo menos haciendo la música que queremos y cantando y diciendo lo que queremos decir. Pues vamos a poner Libre para que la gente escuche ese canto de libertad que solicitan los gallos y que a ver si es verdad que nos llega a todos, coño. Gracias. Pues ahí estaba ese libre. Nacho, actitud punk total en directo. Me decías que la pandemia ha sido para ti productiva, que has podido aprovechar para poder componer. Luego nos metemos a grabar. ¿Cómo ha ido la grabación? Háblanos un poquillo de ello. Muy bien, la verdad que, bueno, dimos con un estudio que rescató un poco el disco. Veníamos de estar con un estudio anterior, con el que no quedamos muy contentos. Entonces, bueno, lo hemos rescatado, lo han cogido con mucho cariño, con mucho respeto, en Estudios Diciembre, de Borja Montenegro. Borja Montenegro, actual guitarrista de Sabina. Y allí lo hemos estado grabando con él y con Juan Montenegro. Juan Montenegro también es el que ha grabado, mezclado el Salmón, o sea, Salmón de Calamaro, sí. Bueno, Salmón de Calamaro, no sé, son 5 discos, una cosa. Son 102, ¿no? 100 tantas canciones, es una barbaridad. Sí. Pues eso, y muy contentos, la verdad que el resultado. Como la haya cobrado por horas a Calamaro, de luego ya está, se ha montado un chalet, el tío, macho. El tío es un crack, la verdad, y él y Borjita igual, lo han cogido un cariño. Estudios Diciembre en Aluche. Además, fue curioso porque el otro estudio estaba como en la otra punta de Madrid. Yo soy de Aluche, nosotros vivimos en Aluche, y el estudio estaba al lado de casa. Y nos habíamos complicado la vida buscando otro, al que pero no lo conocíais. Bueno, conocíamos a Borja y conocíamos, sabíamos que tenía un estudio, pero ni nunca habíamos ido, ¿sabes? Como que una cosa que, bueno, pues sí, el estudio, piensas, como está en mi barrio, el que está fuera siempre mejor. Y luego resulta que vas al de tu barrio y te me cago en Dios, sí. Que el de mi barrio era el bueno. Así que nada, muy contentos. Luego se ha masterizado en CHC Mastering por Carlos Hernández, Carlos Hernández. Y igual, pues muy contentos con el resultado. Y ya queriendo grabar otro. Así somos los gallos. ¿Ya tenéis material y todo? Hay cositas, lo que pasa es que de momento no las hemos ni tocado. Hay ideas, hay cosas. Sabemos qué dirección tenemos que coger. Bueno, habla un poco del diseño del disco. Bueno, pues el diseño es de Montserrat Urquiza, que se curra, bueno, ya está desde el principio la banda, ha hecho el logo, los diseños, carteles, discos, videoclips, todo lo que es la imagen y el arte, básicamente, la parte artística de la banda es de Montse Urquiza, cuyo estudio se llama Serrada Estudio. Y esta portada de este disco, de canciones pop, sonido rock, actitud punk, todo el collage no está montado digitalmente, está hecho a mano. Me acuerdo que tenía en la mesa de su estudio, tenía un montón de bolsas con cada letra. De la R, de la P, de tal, pues tenía como 100 recortes de cada letra. Y luego los iba seleccionando. Ah, pues está aquí, está tal. Es que tanto así como el logo trasero, cuando salga el disco. Claro, en el digital solo se ve la portada delantera, pero en el físico tú lo abres y todos los interiores, todo está recortado a mano. O sea que se ve que nos tiene un gran cariño y una paciencia enorme. Bueno, oye, paciencia de luego ha tenido un montón, porque si ha ido recortando letras y demás, como sí, está, sí, se sí. Ha currado. Está muy currado. Y una idea además. Que no es nueva, vamos a decirlo, es un poquito así, nos recuerda un poquito al disco de los Sex Pistols, ¿no? Es correcto, sí. Bueno, queríamos que el disco tuviera cierta, que fuera limpio, que fuera, pues eso, que reflejara el concepto y el lema y la máxima que ha sido para nosotros hacer este disco, que nos hemos centrado más en las canciones, un poco menos en el riff o... ¿no? Un disco quizá menos hecho desde una guitarra o desde un tal, sino hecho más desde una voz, desde una canción. Centraron más en las canciones, eso es el concepto pop. Queríamos seguir sonando a lo que hemos sido siempre, ese es el concepto gallos. Y luego a la hora de defenderlo y tocarlo, que la actitud fuera punk. Aunque fuera la canción más tranquila del mundo, había que tocarla como la tocaría Lemmy. O sea, ese es un poco el concepto. Hay que quitarse el sombrero. Siempre. A sus pies. Vamos a hablar ahora de un tema: Besos con Veneno. Hablando de punk, a ver, ¿a quién le deseáis los besos con veneno? Esos son los besos que te dan y te matan. A veces te llevan al cielo y otras veces al infierno. Esos besos fríos, ¿no? Que dicen, este beso... Esos son los que quiero. Esos son los que queremos en gallo, los besos con veneno. Los besos normales no los queremos, los besos normales ya hay muchos por ahí. Pues vamos con Besos con Veneno. Y estrellarme en tu ombligo. Quiero ser feria, pero aún así. Ahí estaban esos besos con veneno. Y bueno, vamos a ver cómo reacciona la gente con este pedazo de disco, ¿no? A ver qué tal. Está hecho con mucho cariño. Hombre, se nota, ¿eh? Gracias. Con cariño están hechos los vídeos que hacéis, macho. están hechos con alcohol. Vamos, se os ve más a gusto que un arbusto en los vídeos. La verdad es que nos lo pasamos bien. Ya hay que hacer un vídeo. Sí, porque vosotros empezasteis, de hecho, este último. Habéis hecho video lyrics, ¿no? Sí. Libre, me parece que es uno de ellos. Libre es videoclip. Es videoclip con la letra, además. Sí, la habéis pusimos, hecho ahí un sí. híbrido, ahí curioso, que interesante. Que la gente se sepa la letra en el concierto. Porque el lyric queda un poquito frío siempre, una cosa así, ¿no? Y bueno, también está Super Pop. Correcto. Super Pop es básicamente los gallos dando su visita por Madrid. Por su ciudad, ya está. Dijimos, ¿por qué hacemos tanto vídeo cuando vamos a Londres, a no sé dónde, a Nueva York? Pues coño, hay que hacerlo aquí sin que caiga en que fuera un vídeo de publicidad de Madrid. Pero sin embargo, siempre tenéis una variedad porque se os ve que lo pasáis bien, la verdad. O sea, cuando estáis ahí. Es que somos amigos, somos colegas. Y eso se nota, ¿eh? Claro, nos enfadamos, lo pasamos bien, nos arreglamos, nos reconciliamos. Pero tú ves Batalla Perdida. Street, ves Buenos Tiempos y ves Libre, no tiene nada que ver, ninguno, y en todo ves lo mismo, por así decirlo. Ves esa afinidad que tenéis, esa unión y ese buen rollo, ¿no? Joder, pues gracias. No lo forzamos. Nos sale solo, ¿no? Nos sale solo, sí. No. Somos músicos, no actores. O sea. ¿Quién nos da las ideas? Pues mira, para Batalla Perdida fue todo dirección de Monse. No me acuerdo, o sea, Buenos Tiempos, la verdad, fue grabado en un directo de la Sala Sol y ese videoclip nos lo grabaron y lo editaron y tal, o sea, que fue como grabarnos el directo y saca de imágenes de todo lo que es la jornada del directo. Y luego Libre está igual grabado por Monse, ahí sí que cogimos no teníamos ningún vídeo de como de la banda tocando, así de tocando a cámara. Y fue un poco la idea, fue todo Monse. Si es que es todo esas cosas de arte son de Monse. Y luego el Super Pop, la idea sale de Pablo, del batera, pero también lo grabó Monse. O sea que al final todo pasa un poco por el filtro de ella. Y las ideas son un poco. Es que son ideas muy sencillas, porque al final los videoclips siempre sí, son muy complicamos. Nos complicamos la vida, que si ahora vamos a ir a un castillo. No, vamos a hacer videoclips normales, tío, nuestra vida, lo que eso somos. Eso hace que la gente se fije en la música y en vosotros, tío. Bueno, pues no lo pensamos tanto, es la verdad. está muy pensado, supongo que la persona, como digo y repito, la persona que los monta, los edita y tal, es la que le pone un poco de cabeza a nuestro caos. Habla un poco de las letras, de los temas. ¿Quién se encarga de ellos, tú? Personalmente, Nacho. Sí, soy yo quien las. ¿A tu disciplina? Soy yo quien rompo la música. Por eso eres prescindible en los ensayos. Claro, si yo no voy, suena mejor todo. Bueno, pues cuéntanos. Bueno, pues hay de todo. Al final, yo escribo en primera persona. O sea, no cuento ninguna historia que me invente o de otro. Me cuesta un poco cuando me dicen, tienes que escribir una canción. Lo típico, ¿no? Estás en una fiesta y te cuenta la historia un colega que la ha pasado. Tienes que escribir una canción de esto y no. Pues no sé, la verdad. Yo escribo. Te la llevas siempre a ti como si fuera cosa personal y la cuentas en primera persona. Ten en cuenta que este tipo de cosas de cargarlo como en primera persona, luego sí. Te puede caer algún problema en el sentido de como no mole. Claro, pero ¿qué coño está contando este tío? Al final lo que cuento es lo que he vivido, o sea, no cuento otra historia, o lo que he vivido o lo que en Libre es una crítica social, es mi lo que yo quiero gritar, ¿no? Pero luego hay canciones de amor, hay canciones de desamor, hay canciones de la vida, canciones de que te sientes un día diferente y te la suda todo un poco. O sea que es no busco historias en otro lado, o sea, las busco en mí, que creo que cada uno tenemos muchas cosas que contar. Y hace mucha terapia contarlas. Así que es lo que te digo. O sea, cada letra es un mundo. Besos con veneno, pues es un grito a la realidad. Los besos que son de verdad tienen que doler en algún momento. Tienen que doler. O sea, el amor es dolor. Y es brutal y feliz hasta el extremo. Y también es brutal y doloroso hasta el extremo. Entonces, pues cada letra cuenta un poco mi perspectiva. Pero todo reúne una máxima, lo digo que también intento recordarlo siempre. Beethoven decía que tocar una nota sea, tocar una nota equivocada, ¿cómo era? Es insignificante, pero tocar sin pasión es imperdonable. Eso era. Tocar una nota equivocada es bueno, lo que he dicho. y eso para mí es la máxima al final en todas las letras. Ponerle pasión, ponerle sinceridad y honestidad. No, si escribo un día un Radio Fórmula y sale un Radio Fórmula es porque, pues porque ha salido, pero no porque yo me siente antes de escribirlo pensando en voy a hacer la canción que se va a cagar la perra. No, no, yo escribo y que luego se pule en el local, todo el mundo me dice pues esto me gusta, esto no, tal. Y ¿solís rodar los temas antes de grabarlos? Quiero decir, a lo mejor en un concierto meto un par de temas nuevos a ver qué tal la gente. No, en directo no, lo rolamos, o sea, los ensayamos mucho en el local, obviamente antes de entrar a grabar. Pero hacemos, yo creo que hemos hecho alguna vez, uno, dos, sí, pero una vez, no de probarlos en directo a ver qué tal y demás. No, nos reservamos mucho para cuando sale el disco, porque si no al final, ¿sabes qué pasa? Que ya, cuando lo hemos hecho, llevas dos años tocando, o un año tocando los temas, tal, sale el disco y ya está hasta los cojones de tocarlos. Y lo que quieres al final sale el disco y dices, joder, tío, me apetece meter canciones nuevas que llevo con la gira de esto, de Juir, tres años, ¿sabes? Bueno, pues nos ha traído Nacho la guitarra, va a interpretarnos algunos temas. Bueno, algunos, un par de ellos, porque si no nos echan de aquí los vecinos. Nos va a hacer primero Ser o no ser, Nacho. Correcto. Vale. Me estoy colocando. Me estoy colocando los micros, no colo, que también. Háblanos un poco de este tema, ¿qué nos vas a decir? Preséntalo. Bueno, ser o no ser es básicamente que tienes que ser tú mismo. Que tienes que ser tú mismo, a pesar de lo que piense la gente de ti, a pesar de lo que crean y de lo que... Porque al final, la vas... O sea, gente que no le mole lo que... o quién eres o lo que haces, va a ver. Con lo cual, mejor que si van a estar en desacuerdo, pero por lo menos tú que estés de acuerdo contigo mismo. Muy bien. Pues esto es ser o no ser. Para ti solo soy un gusano y un pobre infeliz. Un poco acelerado y mal hablado, porque sí. Y si voy a por ti, como siempre dirás que no, que no, que no, que no. Ya no tengo miedo a ser o no ser. Me muero con que tú seas feliz, aunque me cueste la vida. Me vale con que tú seas feliz. Siempre me cuesta más saber ganar que saber perder. Supongo que es la costumbre o el precio de tu piel. Y además cuando todo va mal, parece que a mí me sale todo mejor, mejor. Ser o no ser, me vale con que tú seas feliz. Después de haberte vivido, no me importa morir. Guarda mi alma dobladita en el cajón de lo que olvidas, para que no vuelva a salir. Ni ser o no ser feliz. Aquí. Pues ahí estaba ese ser o no ser. Nacho, háblanos un poquito del panorama musical que ves ahora mismo para las bandas, como vosotros. Pues hombre, hay que ser positivo, hay que ser optimista. Porque... A ver si te escribes, te marcas libre y ahora te vas a chantar. No, para nada, no me achanto. Hay que ser positivo, pero estamos viviendo, yo creo que todo es cíclico, ¿no? Y el rock and roll, pues... siempre ha sido cíclico en los momentos en los que han pegado fuerte músicas de otro tipo. Entonces, el panorama, pues lo que da por culo es que conviertan una cosa que se puede poner de moda, que puede pegar muy fuerte, que lo conviertan en lo último, ¿no? El reggaetón o el trap, me da igual. O sea, cosa que no tengo nada en contra y tengo muchos amigos que hacen esa música y hay cosas, muy pocas, pero hay cosas que me gustan. El mundo letras lo odio, pero bueno, con respecto al rock and roll, pues es fuerte. O sea, te llama. O sea, hace poco, no sé, hablé con, no sé, un programador, no me acuerdo. Y me decía, ¿qué estilo hacéis? Y digo, bueno, pues hacemos un rock clásico, así, un poco, en algún punto pop rock, tal, pero tirando mucho al rock, rock clásico y tal. Y me dice, no. Ah, pero que sois banda. Sí, claro, dice, a eso me refiero, ¿qué estilo hacéis? Si sois banda o hacéis electrónica. O sea, ya el estilo no es qué estilo haces. Bueno, eso me dijo. Era un tío muy joven y me dijo eso. Y yo flipé, dije, hostia, digo, ya el estilo no es qué estilo haces dentro. No, ya es si el estilo es A, es con guitarras o A, es con una mesa de mezcla, que me parece muy respetable todos los estilos musicales. Pero bueno, seguimos estando, seguimos peleando. Mientras Gallos esté aquí, no faltará el rock and roll en este puto país. Bueno, pues eso es lo fundamental, porque a fin de cuentas, esa persona era muy jovencita, me decías. ¿Era de un programa de radio? Tenía voz. No, era un programador de un festi. Sí, era un festival mediano y bueno, pues te llaman, te preguntan, te hacen cosas y te dicen, ah, pero que sois una banda, ¿no? Es que guitarras ya no contratamos. Eso está muy, muy a la orden del día. Guitarras ya no contratamos. Tienes que decir, pero son eléctricas. Claro, ya. Son de no, que he dicho, llevan USB, pero no, bueno, no se respeta y tal, pero que bueno, joder, que se convierta en lo único y en lo que está en todos los lados y demás, es lo que está de moda, ¿no? Y entiendo que tiene que haber un porcentaje muy alto de escucha de ello. Lo entiendo y de venta y tal, pero de repente eliminar o que de repente desaparezca todo lo demás, que sí que hay mucha gente haciéndolo y hay gente que quiere escucharlo. Y hay que tener en cuenta que, como tú hablas, hay momentos. Hay distintos tipos de música que se vienen arriba, que son pasan la primera línea, pero es que el rock siempre hemos estado ahí. Correcto, siempre. Sí, la música, mira, ahí. Y eso es una señal de que por lo menos hay que cuidarlo. Por supuesto. Mira, Dani Martín, del Canto del Loco, una vez en una entrevista le escuché decir una cosa que me pareció brutal. Y decía, le preguntaban por eso, por estilo, está, no sé qué, esto es bueno, porque claro, es que el reggaetón no es bueno, es que el otro, no sé si era el reggaetón o qué coño le estaban preguntando. Y le decía, dice, para mí la música no se divide en la que es buena o es mala, la música se divide en la que te gusta y en la que no. Pero es que si el rock, o el pop rock, o el blues, o el soul, o el twist, o el... me da igual. Aquí hay mucha gente a la que le gusta. Y parece que hay un empeño con hacer puto dinero todo el rato. Y como para mí no siempre lo más importante es el dinero. Porque de hecho, si fuera así, creo que cualquier banda emergente de rock hubiera cerrado. Entonces, esto se hace por otra cosa. Hay algo más que te vibra, no solamente las monedas del bolsillo. Te tienen que vibrar los cojones, las tripas y el puto cerebro. Y tienes que notarlo de vuelta también. No puedes hacerlo tú solo en un escenario, tienes que notarlo de vuelta. Y te puedo asegurar que hay salas de 400, 500, 3.000 y 5.000 personas que siguen yendo a ver rock and roll. Con lo cual, que no se les ocurra eliminarlo. No, o sea, de hecho somos nosotros los que nos estamos encargando de que esto se mantenga. Correcto. Y además siempre ha estado ahí, vuelvo a insistirlo, o sea, que joder, que le echen una vuelta al tema y que sí, que hay cosas que dan mucho dinero y que nosotros respetamos todos los estilos. O sea, yo estoy de acuerdo con lo que decía Dani Martín, no es bueno o malo, sino es que te guste o no te guste. Correcto. Y lo que se demuestra es que el rock gusta. Por supuesto. Porque estamos hablando de un género que llena estadios, entonces... Algo sí, está pasando. Algo tiene que tener, o sea, no puede ser. Sí, correcto. Bueno, hay que respetar que también las corrientes, es así, en los 90 o los 80 pegó la hostia el disco, en los 90 el bacalao, en los 2000 las cantaditas, ¿os acordáis de aquellas, no? Pues eso, de la pachanguita que lo llamaban y tal, ¿no? Entonces, bueno, pero esto siempre ha estado ahí. Entonces yo creo que es cíclico. Hay mucha gente muy pesimista, oyes discursos de peña que es como, bueno, es que esto no ya ha cambiado, estamos cambiando el ciclo. Y yo creo que no, yo creo que es cíclico. Que, bueno, que no están, que ya no son los 70, ya, sí, claro, correcto, por supuesto, no lo son, por supuesto, por eso yo creo que por lo menos nosotros no perseguimos hacer un rock and roll o un rock como el de los 70, por eso vamos hacia una evolución en la que queremos ser sonar como ahora, como en el 2023 y con temas que conecten con la gente del 2023, y ya está, entonces... Y además que está demostrado que se consigue, joder. Pues yo creo que sí, ahí tienes el ejemplo de los Cigarros, o sea, los Cigarros han sido una banda que han salido y que tío, han conectado con mucha gente, sí, haciendo un estilo que es un rock and roll más clásico. Que los que éramos más veteranos decíamos, hostia, han vuelto los Tequila, y estamos hablando de los Tequila de los 80, de los 80, dices, que, pero es un rock and roll puro. Rock and roll, y ahora, sin embargo, pues bueno, pues yo no estoy de acuerdo, o sea, ellos han sacado un disco que me parece que es un buen disco, yo... El último, ¿te refieres? El último disco, sí. Y no, y, joder, tenemos a veces una manía y no, no quiero ser criticón, ¿no?, con el público, pero a veces nos pasa una cosa y es que, tío, somos un poco pequeños, tanto geográficamente como mentalmente, porque, porque, tío, si haces lo mismo de siempre, es que eres Jarabe de Palo y todas las canciones son las mismas. ¿Te acuerdas de aquello, no? Y si eres Fito porque no cambias el estilo y eres el Dire Straits, no cambias el estilo, macho. Y si tienes una banda que en su cuarto disco de repente pegan un cambio y se han atrevido a hacer cosas, tío, para mí es súper respetable y súper honorable. Igual que la banda de Heavy, que de repente quiere hacer un disco entero de baladas. Pues no, para adelante, tío, de puta madre. Simplemente de grandes discos, ¿no? O sea, tú escuchas Led Zeppelin 2, de repente escuchas Led Zeppelin 3 y dices, coño, ¿qué ha pasado aquí? Claro. Pero y en un mismo disco de los Stone. Tú escuchas un disco de los, sí, Stone, y tan pronto tienes un blues mega pureta, tienes un tema súper rápido y tienes una canción que suena a country de la madre que lo parió, o tienes de repente una canción que suena medio a disco funk, ¿sabes? Y les adoramos, ¿no? Pues ¿por, sí, qué pasa eso fuera y por qué aquí no? Pues también es un poco responsabilidad de los que escuchamos música y rock and roll de ser un poquito más tolerantes auditivamente. No todo el mundo somos AC/DC para conseguir que lo mismo siga sonando 40 años, 50 y 60. Es que, AC/DC, es que hay bandas que lo hacen de puta madre toda la vida haciéndolo así, y otras bandas que necesitan evolucionar. Los pero Queen eran de puta madre por tener... Pero estaban con los dedos. AC/DC, sí, sí, Status Quo, que siempre llevan el mismo, sí, patrón, pero... Pero y está muy bien que Fito, está muy bien, a mí me gusta que Fito siga su fórmula porque es la que a él le mola y es donde él es auténtico y me encanta eso. Y me encanta que bandas que tienen posibilidad, como Cigarros, como nosotros nos pasa de tener, sí, un abanico, de, sí, abanico, sí, ¿no? De que te haces una canción más así y otra que es más asá y otra que es más asú. Bueno, pues ya luego vendrán los críticos a decirme que haga lo que quiera, ¿no? Pero yo tendré que hacer lo que considero que tengo que hacer. Y eso creo que nos debemos también ser un poco más tolerantes. Los que somos tan rockeros y estamos en este mismo bando y somos tan, tan de tribu, ¿no? Y tan de barco pirata y nos gusta esto. Yo creo que invito a hago un canto también. Libre también es un canto un poco a la tolerancia psicoauditiva. Muy bien. Pues lo que tienes que hacer es tocar otra canción. Y callar. Sorprendernos. Que nos estás dando una chapa, macho, aquí. Joder, que no reivindicaba. No, pero es verdad, ¿eh? La gente no puede esperarte a decir Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath. No. Hay un abanico ya es mucho superior. Y la cosa es... Pero que si no te gusta, no te gusta y no pasa nada, pero que tampoco cortes cabezas, coño. Efectivamente. ¿Qué no vas a interpretar? Pues 42, que es la otra así más baladita del disco. Muy bien. Vamos con 42, señores. Hay días que lloro solo bajo la lluvia y con gafas de sol, destrozando todo un poco de lo que éramos tú y yo. Y así soy más feliz cuando me hago polvo y deja que tu oreja abra tu cabeza por ti. Yo solo quiero decirte que te hice una canción de los dos y de nadie, y de lo que nunca pasó volveremos a vernos en el 42. Ahora tengo que decirte adiós. Cuando me disparan tus ojos soy un preso que no quiere salir. Ya inventé finales rotos para los cuentos que nadie quería oír. Aprendí a sonreír y no mirar tus fotos. Deja que tu oreja abra tu cabeza por ti. Te hice una canción de los dos y de nadie, y de lo lo que nunca pasó. Volveremos a vernos en el 42. Ahora tengo que decirte, yo solo quiero que sepas que te hice una canción de los dos y de nadie y de lo que nunca pasó. Volveremos a vernos en el 42. Ahora tengo que decirte adiós. Ahí estaba ese 42. Y bueno, lo único, Nacho, date la gracia por haber venido. Ha sido un placer tenerte aquí. Que nos cuentes toda la historia sobre la grabación del disco, de cómo surgen las cosas. Y nos falta que nos comentes dónde se puede hacer la gente ya con este disco y los anteriores. Va a estar disponible venta física en los conciertos. El primer sitio y punto de venta va a ser el próximo día 18, que es este sábado, en la Sala Sol de Madrid. Presentamos el disco, habrá discos disponibles para su compra. Podrán pedirlo a través de la web, a través de las redes. Pueden contactar con nosotros, los enviamos a todas partes de España, de Europa, incluso del mundo. Gallos, el próximo día 18, este sábado, nos vemos en la Sala Sol. 21 horas, apertura de puertas, las entradas disponibles en entradium.com. Allí nos vemos, rock and roll. Bueno, pues ya sabéis, acordaros, hoy hemos tenido dos entrevistas con conciertos próximos. Hemos tenido a Sergi Terral, que nos va a dar un concertazo el viernes en la Sala Starbin, y Gallos el próximo sábado, al día siguiente, en la Sala El Sol, presentando también el disco. Y chicos, hay que llenar las salas, que para eso están. Lo dicho, muchísimas gracias por haber venido y nos vamos con un temazo del último disco que se llama Nadie. ¿Algo que decir sobre este tema? Digo, Nacho. Esto, pues otra crítica más. Otro hablar de que no son nadie y se creen alguien. De ¿quién es? Pues esto podría sacar un salmón. Ya te digo. Nos vamos hasta el próximo programa. Recordaros que si no habéis podido llegar a tiempo, vais a poder escuchar el podcast en asaltomatarradiorock.com/capitanrock a partir de mañana. Muchas gracias por estar ahí. Y lo dicho, nos vemos en el próximo programa de Capitán Rock. Sopla el viento a mi favor. Que me angelice.